triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza. Pues nos vamos avanzando en el tiempo. La mañana se nos escapa siempre, ¿no? Se nos va el reloj encima. O no nos damos cuenta de la... Bueno, en fin, estamos muy entretenidos aquí conversando. Nuestra siguiente invitada, pues le agradecemos que haya venido esta mañana. Costó mucho hacer tiempo, hueco, Sacramento Medina. Merino. ¿Cómo que sí? ¿Me costó hacer hueco? Sí, en tu agenda para poder venir no, esta mañana. Tampoco la tengo así de ocupada, Sí. El Sacri es una persona que ahora mismo estábamos conversando y me sorprende mucho porque los movimientos feministas están llenos de matices, ¿no? Y vuestra organización, la tuya, ¿qué matices tiene? A ver, nosotras partimos de la filosofía. Eso es. Partimos de que el feminismo es una filosofía política, realmente, que quiere cambiar la sociedad. Uh-huh. A mejor, por supuesto. Claro. Cambiar a mejor la sociedad. Por ejemplo, Flora Tristán, que es una mujer... no sé exactamente la fecha, voy a decir hace siglos porque no sé exactamente la fecha, ya decía que el nivel de democracia en una sociedad se mide según la libertad que tienen las mujeres en esa sociedad. Eso lo decía hace siglos, ¿no? Y en esas estamos todavía. Y esa libertad que a veces se conculca tan fácilmente por quienes utilizan la violencia, este año particularmente, el mes de julio, fue absolutamente trágico. Y batió todos los récords, ¿no? Absolutamente. Según las cifras, han sido 13 mujeres asesinadas y un menor. Si hace el cómputo, que la plataforma, por ejemplo, hace el cómputo de todas las víctimas, pues casi cada dos días mataban a una mujer. Uh-huh. Sangriento. ¿Se llama? Sangriento. Esa es la palabra. Oye, nuestro productor me dice que hace dos siglos, ¿eh? Y lo consultó y... Sí. Hace dos siglos. Es que al no saber la fecha tampoco me aventura a decirla. Es que JJ siempre está atento a esto. Sí. Muy bien. Dos siglos, sí. Y claro, esto nos mueve a pensar que hay que hacer algo más. Siempre hay que hacer algo más. No es suficiente todo lo que se está haciendo, las grandes manifestaciones que han organizado las mujeres, el papel que está jugando la mujer en todos los ámbitos. Ahora se está considerando de una manera mucho más importante las ministras del gobierno que está ahora en funciones. La mayoría son mujeres. Las mujeres ahora en Europa también están optando por cargos muy importantes, muy relevantes. Y a pesar de todo eso, ¿qué falta? Falta, según mi opinión... voy a utilizar una frase también de Amelia, porque es que me parece que con esa frase... ¿De Amelia Sinchi? No, Amelia Valcárcel. Ah, Amelia Valcárcel. Tiene un bisturí Amelia Valcárcel porque define exactamente el tipo de sociedad en la que nos encontramos. Bueno, y no solo aquí, o sea, en el mundo. El machismo estructura las sociedades así. Entonces, su frase es: el machismo mata, empobrece y atonta. Por ese orden. Pensad en la frase y mirad alrededor. Empobrece... y atonta. Y atonta. Por ese orden. Ya. Sí, dime. Sí, la verdad que los movimientos feministas, las mujeres y algunos hombres que se suman a ese movimiento, mm-hmm, afortunadamente... Sí. No han calado todavía en las instituciones, porque el feminismo evidentemente es ideológico, ¿no? Filosofía política. Bien. ¿Cómo se lograría que el feminismo inundara todas las posturas políticas, partidistas, las administraciones, para acabar con esta lacra social? A ver, esa es la pregunta del millón realmente. Yo en mi opinión pienso, las mujeres van llegando, pero por ejemplo dentro de los partidos políticos son muy patriarcales. Su orden interno es así. Entonces las mujeres van llegando, pero tú miras, siempre van un escalón por debajo. Realmente al poder no han llegado dentro de los partidos políticos. Fíjate que los candidatos a la presidencia, al gobierno, en estas últimas elecciones generales, todos hombres. Sí. Ninguna mujer. Sí. Fíjate. Es así. En fin, y ese trabajo, ese arduo trabajo que estáis llevando a cabo, no tiene fin y siempre es la acción la que maneja el despertar de las conciencias, y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, en la calle, en la acción, donde se refleja el sentimiento de la sociedad. No podemos tener, y desgraciadamente tenemos una sociedad bastante dormida, porque no es posible que hayan tantos parados, 40.000 parados aquí en la ciudad, y no haya ni una manifestación, ni una, organizada por los propios parados. Ni una. Ese es el, entre comillas, atontamiento. Claro, es atontamiento. Sí, es así. Que se alarga más allá del feminismo, ¿no? Sino en toda la esfera social. Bueno, y vosotros como plataforma de épica feminista, tú dices que se diferencia, que es una filosofía política. Sí. ¿A diferencia de otras plataformas feministas? A ver, vamos a ver. Bueno, el feminismo, el objetivo de lucha sí, sea el claro, mismo, claro, ¿no? Vamos pero a ver. El feminismo nació en la Ilustración. Uh-huh. Entonces, es una filosofía política. Además, viene del proyecto Ilustrado, realmente. Es así. Claro, la teoría es necesaria y la praxis. Y la praxis social son los agentes sociales también. Agentes sociales, cualquier plataforma que luche en la manera que pueda para erradicar la violencia contra las mujeres, para conseguir la emancipación intelectual, emancipación física, emancipación económica. Yo creo que eso hace una buena labor para la sociedad entera. Y en estos momentos, así en la praxis, ¿qué es lo que tenéis ya para allá, para este mes? A ver, la plataforma, porque yo vengo hoy representando a la plataforma, porque Épica Feminista está dentro de la plataforma contra la violencia de las mujeres. Nos sumamos a la alerta feminista que ha convocado en Alicante lo convocaron las compañeras de Alicante, porque tenemos razones de sobra para la alerta feminista. Entonces, las cifras, por ejemplo, 43 mujeres asesinadas este año. 43. Yo, como la plataforma hace el cómputo, porque claro, dices 43 mujeres y queda ahí en el aire, no, ni tienen cara, ni nombre, ni nada. Pero cuando tú haces el cómputo y ves los nombres, las edades, las circunstancias, como así, porque todas las muertes tampoco son iguales. Claro. Entonces, me llama la atención, desde 17 años hasta 95. O sea, la vida de la mujer está en riesgo de ser asesinada desde los 17 hasta los 95. Cuando te paras a ver estos datos, tomas conciencia realmente de lo que es la violencia contra las mujeres. En este caso, la violencia, vamos, el derecho a la vida es el derecho fundamental. Oye, ¿tú crees que no se tendría que ajustar mejor esa estadística? Porque cuando un hijo mata a la madre, no es violencia contra la mujer, es un parricidio. Como que no está dentro de ese ámbito de decir, ¿quién puede quitar la vida a una mujer? A ver, es que estamos en una sociedad donde, a ver, todo lo ponemos en parcelas, claro. Todo muy técnico, todos son expertos. Pero si tú miras la violencia estructural a la que yo me refiero, claro. O la que se refiere el feminismo, si tú valoras los hechos de esa muerte y las circunstancias, puedes llegar a saber qué es violencia de género. De hecho, Sacramento, la plataforma cordobesa contra la violencia de las mujeres, no solo computa las víctimas, las mujeres asesinadas que contabiliza el Estado, ¿no? Sino que hay otros casos de violencia a la mujer que la plataforma sí tiene en cuenta. Por ejemplo, ¿como cuál? Por ejemplo, esta que hemos estado hablando, o como qué caso, ¿no? A ver, es que la violencia la violencia de género, a mí me gusta llamar la violencia machista. Sí. Así de claro. Pero la ley se quedó corta realmente. Se queda corta porque solo se considera violencia de género cuando hay una relación afectiva. Entonces, si una prostituta es asesinada por su cliente, no cuenta como violencia. O si vas por la calle, o si y vas te por pega la una calle, puñalada, no tampoco. Cuenta, no cuenta. Si sin te embargo, vas por la calle intentan violarte, te sí, resistes sí. Y te asesinan, no cuenta. Y sí es violencia machista, claro. Por supuesto que lo es, pero se quedó no corta cuenta. La ley, no cuenta. Sin embargo, la plataforma sí cuenta ese tipo de casos también. Los datos, la plataforma y muchísimas organizaciones feministas los contabilizan. Lo que pasa es que oficialmente, cuando tienes que dar datos oficiales, solo puedes dar los datos del Ministerio del Interior. Pero son muchos más. También claro. La violencia, esos 43 son claro, oficiales. Parece poco, son muchas ¿no? más. Claro, son muchísimas es terrible. Más. La violencia empieza en el trato verbal. Sí. En la forma de apocar, de atontar a la mujer o de. Maltrato psicológico. Claro. Es eso, que empieza por ahí. Entonces, claro, cuando la mujer se siente menoscabada, se siente inferior al hombre, porque el hombre impone. Sin que la mujer tenga derecho siquiera a réplica o a debatir una decisión. O a defenderse, ¿no? O a defenderse ante un ataque. Entonces, eso, desde ahí tiene que empezar la conciencia, ¿no? Es cultural. Claro, realmente es cultural. El patriarcado lo llevamos todos dentro y es cultural. Mira, he dicho todos. Sí, sí, sí, sí, sí, lo hemos llamado. Es así, sí, es sí. Cultural. Pero fíjate, hay casos que a lo mejor una mujer dice, a esta persona, mira, no se da cuenta que el marido la está matando. Sí, el justificar, ¿no? Oye, lo que a veces hablamos, justificar. Fijas en otro, ¿no? En otra situación, cuando tú estás viviendo la misma realidad y no te enteras. ¿Cómo podemos alumbrar ese camino de esa persona? ¿Cómo podemos despertarle? Mira, esa es otra. Estamos también en un momento, en una sociedad, a ver, que nos hace a todos, bueno, a todas, responsables de todo. O sea, tú eres responsable de tu vida realmente. Cuando no es así, cuando hay muchísimas circunstancias, y en el caso de la violencia de género, por ejemplo, la campaña de la Junta. ¿No? Sí, que ponía mujeres sonrientes. Mujeres sonrientes, sí, llámanos, era Mr. Wonderful, sí, llámanos, actrices, que todo te va a ir bien si nos llamas. Eso no es así. No. Queda marcada una persona bastante tiempo, ¿no? Eso no es así. De hecho, mira, el otro día, solo esto, el otro día nos reunimos con una abogada y nos estuvo, claro, ahí te dan los datos realmente y todas las cosas. Y yo me quedé bastante sorprendida. A ver, cuando una mujer pone una denuncia por violencia de género, normalmente lo hace cuando recibió, a ver, en los casos estos de vulnerabilidad total, cuando le han dado una paliza, vale. Después, cuando cuando tiene que repetir o decir la formular la denuncia delante del juez, ratificarla, no se me salía la palabra. El juez le dice: tiene usted derecho a no declarar contra su marido, pero si mi marido es el que me claro, ha hecho esto, si yo... es que así. Sí, o sea, necesitamos en la judicatura formación en lo que es la violencia de género, en lo que es la violencia machista, en todos los ámbitos, pero en la judicatura más. También. Sí. Dentro de la judicatura. Hay un dato preocupante y es que la violencia machista está aumentando en la gente joven, ¿no? Sí. ¿Cómo se trabaja eso? Porque yo sé que en la plataforma trabajan los institutos. ¿Cómo se está trabajando eso desde la plataforma? Yo es que ahí en esto no te puedo, porque yo me acabo de incorporar, entonces no sé que lo están haciendo en la plataforma, pero no sé exactamente. Porque claro, los jóvenes empiezan con pequeñeces, no te pongas eso, sí. No hagas aquello, no te juntes con aquella. Sí. O déjame el móvil a ver lo que estás haciendo. Sí, ¿no? Sí. Sí. Entonces, yo sé que la plataforma está trabajando en los institutos, es que concienciando un poco a las chicas. Es necesario. Y en esta cuestión de y a los chicos, o sea, también, vamos a ver, siempre ponemos el foco, en que nosotras nos tenemos que librar de eso. Hay que ponerlo en ellos también. Claro. O sea, al final, ¿quién es el sujeto el que realiza la acción? ¿Quién es el sujeto que realiza la acción? ¿Quién está cometiendo el abuso? Hay que dirigirse a quien comete el abuso, a quien realiza la acción. Y siempre ponemos el foco, es que es así la responsabilidad cuando decimos, si el mundo si nosotras paramos, se para el mundo. Es que parece que todo depende de nosotras. No. No es así. No es así. Y de hecho el día 20 de septiembre tenéis una concentración nocturna, ¿no? Háblanos un poquito de eso. Sí, la Noche Violeta, que es la que ha convocado la Asociación de Alicante. Sí, hemos convocado para... un segundo, que se me va. En el Boulevard. Entonces queremos hacer, aparte de la Noche Violeta, que sería con la luz de los móviles o velas, cualquier cosa que ilumine... Sí, sí. Violeta, necesitamos 42 mujeres porque queremos visibilizar las asesinadas, la cantidad de asesinadas. Entonces queremos visibilizarlo y ocupar todo lo que es desde el final de Gran Capitán hasta Las Tendillas, la calle Gondomar sería. Sí. Fui la tarde a Málaga cuando fui a Málaga. Sí, algo Málaga, así como lo de Málaga. A mí me puso la piel, los pelos de punta. Bueno, y desde aquí digo, si alguien que nos está escuchando hoy quiere apuntarse, un llamamiento para que toda la gente vaya. Realmente esto es un problema de la sociedad. Claro, de todos, de todos. Claro, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No, claro. No, lo acabo de decir, lo decía Flora Tristán ya. Claro. O sea, si queremos democracia de verdad, una democracia social y de derecho, si no se respetan los derechos de las mujeres, ¿qué democracia tenemos? Que los hombres a veces no se valora las situaciones, pero los hombres tienen hijas. Por supuesto. Y tienen... Madres, ¿no? Pero ya no solamente por eso. No, pero que si eso no miramos los hombres, porque se despierte esa conciencia y se respeta a la mujer, estamos trabajando porque se respeten nuestras hijas y nuestras nietas. Y da la impresión que eso no va con ellos. Mucho de la gente que habla no va con ellos el asunto, ¿no? No, y además los nuevos discursos, o sea, que parece que esto es una guerra de mujeres contra hombres. No, no es así. Esto no es ninguna guerra. Esto es tratar de construir una sociedad donde podamos vivir todos. Y si hay libertad de verdad, que haya libertad, pero para todo. Claro. Sacramento, te agradecemos mucho que hayas venido esta mañana aquí. Gracias a vosotros. Y que al menos el próximo día 20 estemos todos en esa concentración nocturna y que podamos compartir la sensación de que tenemos que entender que la justicia tiene que empezar por nosotros e individualmente por cada uno de nosotros, para que reconozcamos que todos somos iguales. Somos agentes sociales realmente. Uh-huh. La sociedad quien la construye. Nosotros, entonces será, claro, nosotros. En la noche violeta, 20 de septiembre, sí. Boulevard. ¿A qué hora? Boulevard, a las 8 y media. 8 y media, ¿no? 8 y media. Pues allí estaremos todas. Y eso, hago un llamamiento a la ciudadanía para que se implique para que podamos cambiar las cosas. El otro día leí una noticia en Cordópolis, creo que era, que ha aumentado un 42% las agresiones sexuales aquí en Córdoba. Eso es grave. Y si me permitís un momento, sí. Quiero aprovechar, como represento la plataforma, quiero decir que hemos organizado unas jornadas, ni tú ni yo, nosotras, los pilares de la violencia en el punto de mira, que son para el 25 y el 26 de octubre, y serán en el Colegio Luisa Revuelta de Córdoba, y se pueden apuntar ahí. Quien quiera. De todas maneras lo contaremos antes aquí en la radio. Ya, pero ya que estoy aquí lo aprovecho. Sí, claro, sí, sí, no, está claro. muy bien. Claro. Porque hay un proyecto que ojalá sea realidad y esperemos que la próxima semana lo sabremos y esperemos que las mujeres estén presentes también aquí en Paradigma Radio. Así que muchas gracias, Sacri. Muchas gracias. Muy amable. Radio.